Quilmes de Mar del Plata. Ahí está trabajando Noelia Orman. Bruno, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo andan? Buen día para todos. Bueno, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo está el plantel para esta noche? Bien, creo que estamos bien. Es un partido decisivo y creo que estamos muy motivados para jugarlo. La serie ha sido durísima, fue muy peleada, muy pareja y tuvo momentos muy caldeados, ¿no? Sí, la verdad que a no ser algún partido, el primer partido, capaz, fueron todos finales parejos y la serie en sí fue pareja, así que por eso te digo que estamos bien, creo que confiamos en el equipo que tenemos para ganar hoy. ¿Cómo se le juega después de cuatro partidos y de todas las veces que jugaron frente a Quilmes durante la serie regular? ¿Hay algo nuevo? ¿Cómo se le juega a Quilmes para poder ganarlo? ¿Y qué tiene que hacer Obras para no dejar pasar esta oportunidad de llegar a la final de conferencia frente a Gimnasia de Comodoro? Bueno, mirá, yo creo que tenemos que principalmente nosotros estar bien, confiar en lo que estamos haciendo. Y con respecto a Quilmes, creo que bueno, tienen un jugador bastante decisivo como el Valle, anotando. Creo que lo tenemos que controlar de la manera que por momento lo hicimos en la serie. Y después, el contraataque creo que de Quilmes es muy fuerte y es otro punto el que tenemos que contar. Pero yo digo, creo que nosotros tenemos que jugar concentrados y sabiendo nuestras virtudes, que son que las tenemos como para ganar. Así que creo que principalmente es eso. Por ahora, obviamente, independientemente del resultado, que es 2-2 y habla de la paridad de la serie, en el trámite del juego, ¿también está así, está parejo, no hay ninguno que pueda sacarle ventaja al otro? Mirá, creo que el primer partido fue parejo y nosotros sacamos esa ventaja. Y después bueno, se entrecorta, se entrecontra. Vamos a sacarlo del aire, vamos a intentar otra vez con Bruno. Bruno, llamamos en un toquecito, cortamos porque se está escuchando realmente, realmente mal. Así que ahí vamos a intentar nuevamente. Mientras tanto, decimos que estamos hablando con Bruno Fittipaldo, que es el base de Obras Sanitarias, que esta noche 20:30, televisado por Teis Sport, estará frente a Quilmes de Mar del Plata. Hablamos un poquito de la Superliga Femenina, ya terminó la serie regular. Berazategui le ganó a Tokio 56-52. La Unión de Formosa 75, la Unión de Charata 66, Peñarol 80, Talleres 76, Obras 51, Proyección 2020. 58 ya están confirmados. Los dos cuadrangulares, el primero será 20 y 21 de junio. Las posiciones quedaron Berazategui primero, gran campaña del equipo de Beraza, con récord absoluto e invicto hasta aquí. Segundo, Unión Florida. Tercero, Peñarol de Mar del Plata. Cuarto, Obras Sanitarias. Quinto, Proyección 2020. Sexto, Tokio. Séptimo, Talleres. Octavo, La Unión. Los cuadrangulares serán en la zona A, Berazategui versus La Unión, Peñarol frente a Tokio en la zona B, Unión Florida versus Talleres, Obras Sanitarias versus Proyección 2020. A ver, retomamos el contacto con Bruno. ¿Escuchás bien ahí, Bruno? Sí, ahí escucho, no sé dónde se cortó. Se cortó cuando yo te pregunté a vos cómo ves al margen del 2-2, que habla de la paridad. Yo te decía, en el trámite, solo por rachas o por momentos, se ve que un equipo le saca ventaja al otro, pero en el balance general me parece que la serie también está en el trámite de juego muy pareja. Sí, la verdad que yo lo veo parejo, o sea, seguro en los finales parejo, pero en los partidos creo que tampoco nos hemos sacado mucha diferencia, a no ser el tercer partido de la serie, que tuvimos una ventaja bastante grande, pero no lo supimos cerrar claramente, pero en general se un partido muy cerrado y alternándonos bastante en el campeador, así que no espero otra cosa para eso. Se debe a que los equipos son parejos en cuanto a jugador por jugador, en cuanto al esquema de juego, o porque hay alguno de los dos equipos que está por debajo de sus posibilidades. No, si comparar la temporada regular, nosotros llegamos con un mejor récord, o capaz que un poco más parejo en el rendimiento, a pesar de algún bajón, y ellos tuvieron, clasificaron más atrás. Por eso yo creo que la ventaja localidad hacía que Ebro fuera el favorito, pero viste cómo son los playoffs, son distintos a la temporada regular, ellos son muy fuertes local, nos robaron un punto acá, así que la verdad que tampoco hay una diferencia muy grande entre los dos equipos, así que claro, por eso claro. Estoy jugando así, yo creo. Bruno, ¿y qué balance haces hasta aquí de tu primera temporada en el básquetbol argentino? Disculpa, no te escuché bien. Te decía, ¿qué balance haces de esta primera temporada en el básquetbol argentino, tuya? Y la verdad que en este momento es difícil hacer un balance porque estamos en el momento más importante y también sería justo hacer un balance dependiendo únicamente del resultado tanto de él como de si pasamos a otra serie. Creo que lo tendría que hacer más tranquilo y viendo toda la temporada cuando terminemos. Pero yo estoy contento, creo que el equipo durante todo el año vino bien y yo fui una parte importante del equipo, así que estoy contento con la temporada acá en Argentina, obviamente siendo la primera también, así que esperemos que siga pasando los días y vaya mejorando también ese balance. ¿Tenés este contrato por una temporada más? Sí, tengo contrato por una temporada más. Bueno, buenísimo. Bueno, nos estamos viendo esta noche entonces, Bruno.